comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Estem a dimarts. No me digueu que està fent un estiu estupendo, en una temperatura meravellosa, i així com sempre des del Capi Casal i en ta casa, en la 97.7 ràdio, per a compartir un ratet de ràdio valenciana feta en casa, en bon humor, de bon rotllo, i a més en un dia molt especial, perquè com cada dimarts València Abierta té el privilegi de viure una experiència especial, eixir de mercats, viure els nostres mercats municipals, passejar pels mercats municipals de València, que és un autèntic plaer. I avui estem en este esplèndid mercat d'un barri tan especial, tan en contra de cultures, d'artistes, un barri bohemi, un barri de moda. Che Russafa, estem en la terra del ganxo. Des de 1957 el mercat de Russafa està en marxa, i avui és un plaer fer esta edició de València Abierta que se diu La veu del mercat. I així estem, en efecte, en Russafa, un barri en un sabor molt especial, i en este mercat que té tantíssima vida i tantíssim producte. I com venim parlant cada setmana, és arribar-te als mercats, allargar-te a compartir, a fer vida de barri, a tindre els millors productes, la millor selecció, el millor preu, i a més un bon dia, bonico. Què passa, artista? Com estàs? I ese somriure, i esa atenció, xes mercats municipals. Avui en Russafa estem per a compartir entre vosaltres aquestes edicions especials del programa, i com sempre també anem a parlar una miqueta de com està l'actualitat del València, perquè ja sabeu que així en València Abierta som molt futboleros. I així està el mestre Vicente Bau preparant tota la informació de com estan els xicons, que ja sabeu que estan fent este stage de pretemporada, se n'han anat a terres holandeses, i ja tenim quasi confirmat el tema de que Negredo finalment se va al club anglès del Middlesbrough. Faltaria únicament la revisió mèdica. Esperant que això passe, doncs ja tindrem eixa notícia. Avui la portada de Superdeporte és un gràcies Boro, que és la manera, diguem, popular que li diguem així al Middlesbrough, perquè en efecte s'emporta una perla. En fi, que li vagi molt bé a Álvaro Negredo, i ara parlarem de l'actualitat valencianista, i ho raonarem una miqueta, en fi, en personal d'ací del mercat. Hem quedat en Toni el Pescater per a raonar un rato. Ha vingut a un rato la seva nòvia a contar-nos, després en Vicente Bau ens contarà, però hi ha una bonica història d'amor entre Toni i Rosa, que valencianista, que ara després mos contaran. Vindrà Alicia, la senyora frutera, també a raonar una miqueta. Després hem quedat en Taira, perquè fan un cafè així en el mercat de Russafa, que això és una meravella, en el Coffee Time. Vindrà Enrique, vindrà Ricardo és que és el que regenta el bar del mercat. Home, ser el del bar del mercat sempre mana molt, és un referent fonamental, i en el cas d'Enrique, a més, mana perquè la resta de venedors del mercat així no ho han decidit, perquè és el president d'este mercat de Russafa. Des de 1957, vol dir-se que l'any que ve complirà 60 anys, si no porta malament el counter. Mercat d'arquitectura singular i de moltíssima vida, que estem disfrutant, en efecte. Així estem entre els embotits de José Cano, entre les carns de Filo, així la carnisseria de José González, unes xicotes estupendes. Com va la marxa? Teu tallant ahí una miqueta, cansalama greta, llonganisses boníssimes. Quines llonganisses, diu, de Pasqua, boníssimes, especials, també se poden menjar en estiu. Ara és que estic parlant, però ara en seguida me faré un trosset. Això és la llonganisseta de Pasqua, molt bé, artista, ara després te la disfrute. Diu que són fans també de la 97.7 ràdio, se saben hasta la cançoneta. Serà bonico això. Bueno, doncs ja tenim migdia i 35, anem a fer una paradeta, perquè muchísimas gracias. Es una llonganissa de Pasqua, que això és una maravilla. Vols tastar un entonces hay longaniza de Pascua, tinc que si jo, a ese tipo de coses no dic mai que no. Que si a Santos Ruiz està així David García, David Nano, pega-li una miqueta al tema, home. Don Vicente, bueno. Don Vicente, quiere usted un poquito de longaniza de Pascua, que nos regalan de aquí de José González. Bueno, ara en companyia de Santos Ruiz. Gràcies, Ximo, gràcies. Una llonganissa sense greix no és res. És que és meravellós. És que té que tindre gust, clar que sí. A vegades li fan tan magres, que al final no tenen gust de res. Esta està molt bona. Ui, Santos Ruiz, ja sabeu que és el crític gastronòmic de Levante, el Mercantil Valenciano, que hi ha una bona notícia relacionada en una edició especial també, imposada per el diari, una guia dels millors restaurants de la Comunitat Valenciana. Ara mos donarà més detalls Santos Ruiz. Però avui Santos volia fer especial atenció i paradeta per a parlar de la carn. En un mercat com este, quina vida de mercat, quin bon aroma de mercat, que bon rotllo és que estem en Russafa. Això és la terra del ganxo, això és espectacular. Santos, puc pegar-me el museu? Sí, a mi m'encanta estar en mercat. Està bona, està bona. M'encanta este mercat perquè té un puntet de distinció que jo no trobo en tots, saps? Jo vinc per així i sé que m'he de trobar tendes que tenen coses que d'habitual no trobo en els mercats. Mira, per exemple, m'ha trobat una que té, a veure si endivines què és el que ven esta xiqueta. Què has trobat, a veure? Te dic que té aromes a caramelo, vainilla, canela, frutos silvestres, flores i en boca se muestra chispeante con un sabor intenso a bayas, chocolate negro y buena acidez cítrica y fosfórica. De què estic parlant? Sembla un vi? Pues no. Ah. És un cafè, és que tot té el seu secret, tot té les seues coses. Si algú te ven el cafè com Déu mana, si t'explica lo que és un bon cafè, tu ho entens i ho valores. Mira, ponia una parada així de dos xicons, una és cubana, es diu Tarida Pérez, i un altre que no és cubano però també és barista i es diu Alfredo Bes. Això de barista és una professió amb molt d'orgull, eh? Barista? Barista. Ah, barista. Jo sóc barista. Home, tu no... No, perquè no valdries, tu no valdries. Però que diu que la manera de presentar-se... I vostè que jo soc barista. Qui és barista? Algú que li dona molta importància a allò que es fa en el bar. I què és lo fonamental del bar? El cafè. I estàs en què fa? Pues mira, ven cafès en trazabilitat. Te diu, mira, per exemple, este és de Kenya. De quina regió? De la regió central de Kenya, que es diu Kirinyaga. I una cooperativa que es diu Giriambu Farmers. La varietat Ruiru. El proceso que está secat al sol, te donen informació del cafè per vendre un cafè únic i especial. A veure on trobes tu això en un supermercat, en cap de puesto. Un cafè que ha arribat, disculpeu, fem la llonganissa de Pasqua, ha arribat així a Russafa, a la terra del ganxo, des dels 1.900 metres d'altitud i des del condado de Kirinyaga, en Kenya Central. Serà bonic, això? Bueno, pues ara després parlarem amb ells. Parlarem de cafè, parlarem de formatge, parlarem de fruta. Parlarem també d'una idea que ha tingut l'Ajuntament de València, que és quan les administracions fan les coses malament els peguem un calbot o un estiró d'orella o ho diguem, però quan ho fan bé també tenim que dir-ho. I vos dic una cosa, a mi esta idea del primer Consell Alimentari Municipal que se fa en Espanya i que està preparant-se així en València me pareix una idea magnífica, perquè es tracta de canviar els hàbits alimentaris del personal a través de productes de proximitat, és a dir, consumir productes de l'horta de València. La millor manera que tenim de salvar l'horta de València és precisament consumir aquests productes, i això és el que se fa en llocs com els que estem, en els temples del producte, com són els mercats municipals de València. Bueno, pues de tot això parlarem i de més coses, encara que avui Santos Ruiz ve a donar-nos una classe magistral sobre carns roges. Sou amants de la carn, prengueu atenció perquè està, en fi, té així el seu discurs perfectament documentat i ara parlarem. Carn roges, bueno, l'altre dia, bueno, fa un parell de mesos, la OMS va cometre una d'aquestes irresponsabilitats que fa de quan en quan traslladant un estudi sense la base científica necessària, però afortunadament el personal ha passat molt d'aquestes indicacions i continua consumint carn roges de primera categoria. Ara parlarem d'alguns dels secrets on se fa bona, sí, en València, i que és el que tenim que tindre en compte a l'hora de comprar-la. Però farem una paradeta perquè ja tenim migdia i 39 i en seguideta continuem. Des del mercat de Russafa, avui, la veu del mercat. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos. Pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Música a la plaça. Des del 18 al 24 de juliol podrem gaudir de la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Tots els dies a les 23 hores. A tan sols 20 minuts de València se t'oferís una experiència musical única. Vine a la 36a Setmana Internacional de Música de Cambra i refresca't amb música. Organitzat per l'Ajuntament de Montserrat. Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Sí, només en un ratet que m'ha donat dos pinzelletes sobre el tema del que anem a parlar avui. Anto Ruiz, el nostre crític astronòmic, també del diari Levante, el mercantil valenciano, jo he de pres molt al voltant de les Cars Roges. Avui parlem d'això, de les Cars Roges. Llavors, Santos, a veure, Car Roja i carn blanca, com les distinguim? Què és exactament una carn roja? A veure, per mi la carn roja és la carn de bovino, de ganado bovino i en edat. Una vaca vieja, això és el que és carn roja. La vedella, la ternera que diguem en castellà, per mi això no és carn roja. Per començar, el color no és el mateix i sense dubte el sabor que té una carn i l'altra són absolutament diferents. La bona carn roja té que ser d'una vaca en edat. O sigui, xuletón de ternera no està ben dit. Te'l trobaràs, però és un desficaci, la veritat. Jo, si vols fer un bistec de ternera, pues mira, te'l compre per les xiquetes, per què no? Però a mi, si m'has que convidar a ta casa, un xuletón de vaca vieja, si no és de buey. Vale, però seria carn roja un bon entrecot, per exemple? Bueno, podríem dir-li, sí, però no m'apetís, per què te m'haig d'enganyar, la veritat? Digue'm que per a... Si estem parlant del léxico, si el léxico és el que ens importa, pues li pots dir també. No, és també un poc per als coneixers, no? Per a los foodies i per a... No, en l'ambient gourmet, quan parlem de carn roja estem parlant sempre de carn d'edat. En l'ambient gastronòmic és així. Ja siga vaca, ja siga buey, ja siga bou inclús. Sí, bovino. Efectivament, podria correcte. Ser vaca vieja, podria ser buey o podria ser tot de l'Illa també, si el trobes. Correcte. I està vale. Boníssim. I està bo. Oh, el toro de Lídia, però... el toro de Lídia té un color roig potent i un sabor persistent com no té un cap altre, te ho dic jo, eh? Jo crec que de bou de Lídia l'únic que he menjat és el típic rabo de toro, el guisado de rabo de toro. No, mira, jo com ho he menjat i m'ha encantat ha sigut en Stick Tartar en Madrid, Sacha Ormaechea, fantàstic Stick Tartar de toro de Lídia. Mai en la vida he tastat un altre stick com això. Mai. Tens que ser molt de la carn per a menjar-te un estic tartar de bou de Lídia. Dic jo, té que ser un sabor molt potent. Té un sabor molt potent, molt fort. Te'l menges avui, te'l soparàs esta nit sense tornar a tastar-ho. Vull dir que és un d'aquests sabores que te queden tota la nit. Persistència. Sí. Retrogusto. Vale, perfecte. Per tant, la clau per a la carn roja és l'edat. A partir de quina edat, per tant, hauríem d'anar al carnisser? Ens aconsellarà, igual que tenim en el mercat de Russafa, i ens diran quins són els gustos i ens aconsellaran la compra. Però què tindrien que demanar? Pues mira, l'animal ha de ser d'adult, això està clar, és una evidència, el qual vol dir que tindrà que tindre per almenys 4 anys. Jo te dic, la carn més vella que jo m'ha menjat tenia 20 anys. La vaig menjar un dia en un assador magnífico de València que es diu Asqua. Te'l recomano quan vulguis anem junts. Asqua, molt bé. A tu també t'anem a convidar, fija't. A mi també vindrà. Prenc not. Asqua en Q de quilo. En K de quilo. En K de quilo. La Q és de queso, la K és de quilo. Muy bien, correcte. Asqua en K de quilo. Bueno, el millor assador de la ciutat de València, sense cap tipus de dubtes. Ves en la butxaca plena perquè costa dos dures menjar ahí. Però ell m'ha menjat una carn, un xuletón de vaca vieja danesa de 20 anys. Bona, boníssima. Sí. I tu pots pensar... Una senyora vaca, ja. Vaca, sí, de Dinamarca, sí, criada... Un sabor i tierna. Moltes vegades pensem que la carn, si té edat, ha de parar dura, no? Si l'animal té molta edat, pararà molt dur. No és de veres. I la sensació de que va tindre un gust, talvolta, massa potent, massa fort, no? El gust intens està, evidentment. Va. Si a tu no t'agrada la carn molt, si tu eres aquesta classe de persones que vols que la carn estigui molt feta perquè no tingui sabor a sang, en aquest cas, pues, digo, tu menja pollastre i deixa les vaques per als que ens agrada menjar carn, saps? Però és a dir, una vaca vella és de veres que té aquest sabor intens, i si està ben maurada, damunt pot estar molt. A veure aquest concepte? Per tant, la carn és madura? Naturalment, a diferència del peix. El peix, mira, Josep Pla diria sempre que m'agrada el peix quan no pescateja, que el millor peix que n'hi ha és el que està, porta menys temps fora de l'aigua. En el cas de la carn no és així. Un peix del bosc, quan més fresco, millor. La carn necessita de reposar. Això qualsevol d'aquests professionals que tenim per ací mos ho confirmaran. La carn necessita reposo. Què vol dir? Una vegada mort l'animal, en seguida agarra allò que diem el rigor mortis, no? La carn s'endurís, de repente arriba un reflejo que fa que estigui molt dura i que no es meneixi l'animal de cap manera. Aquesta carn s'ha de relaxar. Com se relaxa? En temps. No et deixes ahí al sol i que es podrisca. No. Es fica en el que es diu cambres de maduració. Són una espècie de càmeres frigorífiques en una temperatura molt baixeta, vora 0 graus, sense arribar a congelar, i molt important, en una renovació constant de l'aire, perquè no n'hi hagi humitat o molta humitat. En aquest procés la carn no es podrís, es conserva i se va maurant. Durant quant de temps? Pues dependís. Una vaca vieja però no molt vella, en pensar que tinga 4 anys, a lo millor en un mes està fet. Jo una vegada en ma vida vaig menjar buey i aquesta carn portava 120 dies de maduració, 3-4 mesos de maduració. Bueno, no feia un gust a podrir, no feia, simplement estava més relaxada. Vale. I en quant al tipus de pesa, què demanem? El lomo alto, lomo bajo, que és el que és més magre, és aconsellable la proporció de greix quina ha de ser? Això és fonamental, evidentment. Mira, tu quan vas a comprar un xuletón has de buscar un xuletón que tinga grasa infiltrada. No té que arribar a ser allò del cove, no. Vete a dito. Com si fora un pernilet. Te veo, la intenció. Que tinga el seu un té de greix, que tinga un color que tu li notes, un color roig intens, però fonamentalment el que més t'ha de marcar és que tu veges ese marmolizado de la grasa infiltrada dins del muscle. Això és lo fonamental i és el que després te va fer que la carn siga més jugosa. Val. I això ho demana més en la part alta del llom o la part més baixa? Hay un debate aquí, hay un debate. Lomo alto contra lomo bajo. En general, en la restauració valoren molt el que diuen el lomo alto, no? Jo quan arribo a un restaurant, a mi que me cuiden molt perquè te vaig a enganyar, a mi mai s'atrevirà un restaurador a servir-me un lomo bajo, no? Sempre, para santos el lomo alto. Mira, te dic una cosa. Fas la crònica en Levante i perquè queden bé, no? Efectivament, però te vaig a dir una cosa. Honestament, l'important és la qualitat de la carn. El lomo dona el mateix que siga alt o baix, al final està igual de bo. És de veres que el de dalt és més lluïdor, clar, perquè te trobes en un tros de carn molt gran, ve acompanyat del seu tros d'os i clar, tu tens la consciència de que estàs menjant algo especial, però un lomo bajo d'una bona vaca també està molt bo. Correcte, és més per a l'aspecte, talvolta la sensació també de l'aspecte, que també se menja pels ulls. Vale, i diuen, ja, la millor ternera és... La gallega que pasta a su rollo por los pastos allí. La millor vaca, no ternera. Ah, dic ternera, perdó, la millor vaca. Que me distraigo. Això és aixina o és una aseveració que està... Tendint a calificar les peces per l'oritge, no? Perquè estem molt acostumats. El formatge de Parma, el vi de València, tal. I és de veres que la indicació geogràfica ens dona una orientació de com se fan les coses en aquest puesto. Però és que quan estem parlant de vaques, dona't compte que les vaques no són un producte industrial, a diferència del pollastre o inclús de les vedelles. Dos pollastres se pareixen l'un a l'altre com dos gotes d'aigua. Els dos tenen el mateix sabor, el mateix per què? Perquè són de la mateixa raça, s'han alimentat de la mateixa manera, en el mateix lloc, durant el mateix temps, són dormen iguals. Mateix, mengen la mateixa són hora. Iguals productes, vale. Molt homogènios, pseudoindustrials, no és una fàbrica, però se li pareix molt, m'entens? Ara bé, quan estem parlant de les vaques, i les vaques velles que a mi m'agraden, sí, i les vaques no se crien en una granja des del dia 1 fins que passen els 4 anys, no, han tingut una vida, i cada una ha tingut una vida diferent. En el mataero no entren escorxadores, diu en València. Correcto. En l'escorxador no entren de repent 50, 100 o 200 vaques velles, totes de colp, les maten i fan un lote, en absoluto. En els escorxadors van entrant vedelles i de tant en tant pues arriba una vaca que ha tingut vedelles, una vaca que a lo millor en cas de que fora un buey ha estat treballant arando o fent esports rurals, que és el que se dediquen ara els bueys, bueno, pues, i van entrant, a lo millor una setmana entra una i no n'entren més. D'ahí els grans mercaders de la carn el que fan és anar triant ixes vaques velles. Bueno, ixes vaques cada una és de son pare i de sa mare. Mira, tenen races diferents. Han estat en zones geogràfiques diferents i sobretot han tingut manejos i alimentacions diferents. Això fa que una vaca no es pareixi a l'altra. Lo més important de tot, que és? Més que la raça, lo fonamental, el manejo. Lo que passa és que quan li arriba al restaurador i sa pesa, no li ve en la foto i en la biografia de la vaca. Entonces, això és el que li dona més importància a l'ofici d'assador. El verdadero parrillero no és el millor parrillero per el fet de com fa i sacar, cosa important de la que després parlem, si vols, sinó perquè és el que sap llegir millor el xuletón. El que quan li arriba la peça, la toca, jo ho he vist, i ho fan en un carinyo, en una devoció, és quasi com un rite religiós. Toquen l'homo, veuen la quantitat de greix que du per fora, a partir de la duresa que té, de lo dur que estiga les peces d'os, saben l'edat que tenia l'animal, en funció del greix adivinen l'alimentació, l'oloren, no sé, se mimeticen en ella i al final li donen, trien la millor, trien les peces que volen i després li donen el tractament que volen en la parrilla. Per això tenim professionals, tant en les carnisseries com en efecte en els assadors. Ara en recomanarem, ja has recomanat uno, podem recomanar un altre que potser no siga de tant de preu. I en quant a fer-ho en casa, a veure, la tècnica és la brasa, la reina, què trobes? Home, fonamentalment, si tens una parrilla com això no n'hi ha res, però mira, jo te vaig donar les claus pa que tu vols quedar, sí, en els teus amics i vols fardar de parrillero i de fer el millor xuletón, menjar un xuletón que no s'heu menjat en la vida. Mira, lo primer, ves al teu carnisser de confiança i dile que tu saps, eh? Mira, vull un xuletón de vaca vieja, eh? Vale. Igual hasta te ho tengo que encomanar, pues no passa res, te ho encomana. Quan tingues el lomo davant de tu, si pots triar, tria aquell que tinga més veteta de greix, eh? Que ixe estarà més jugós. Ara n'hi ha que tallar-lo, que te ho talle ell, per supost. No sigues ronyós. És a dir, tu no intentes d'un quilo fer quatre xuletons perquè t'hi giran, per això no cal. Tres ditets, o quatre. Sí, tres. Dels meus quatre? No, dels teus tres. Si són de la teua xicona, que fique quatre. Però tres ditets, que estiga ben grosset. Una vegada que t'endues ixe un o dos xuletons a ta casa, tindràs que jugar en lo que tingues. Que tens una parrilla, és que en brases, fonamental. Si has d'utilitzar carbón, que estiga ben maur, perquè si fas això d'encendre el carbó i enseguida tirar-li damunt la carn, te va fer després un olor a petróleo insufrible. Imagina't que el carbó que estiga ben cremaet, ben mauret. Si ho fas en brases, pues que te'n sobren, que te'n sobren, perquè això no, després no se'n fan un minutet, t'han de sobrar. Fonamental, no fiques el xuletón, si l'has portat a migdia, no el fiques directament a la nevera. O si el fiques a la nevera, tinc la precaució de traure-lo dues hores abans. Fonamental. Pa què? Pa calfar-ho. A veure, com mos agrada mosatros la carn? Quin és el xuletón ideal? Ese que perfora té la costreta gustoseta, però per dins està cru, però calent. Si tu el traus directament de la nevera, el fiques damunt de la parrilla, fa la costreta per un costa, fa la costreta per l'altre, el talles i per dins com està? Gelat. I això no t'apetís, no està bo. Entonces, la forma de que no se te quede fred pel mig és traguent-lo un parell d'hores fora de la nevera. I si pot ser, el temps propet d'eixa parrilla en carbón i tal, perquè agarra una miqueta de calor sense es començar a fer-se. Perfecte. Sal Maldon i un vinet valencià. O la sal Maldon és solo para los tontacos como yo. Els bascos, gent a que jo aprecio molt i que m'han ensenyat en les seues societats gastronòmiques a menjar la carn, m'han ensenyat que el xuletón agarra la sal que tu vols. Entonces, ¿sí que fan? La fiquen en la parrilla i li van ficant per damunt sal grossa. Barbaritat de sal grossa. Ah. I una vegada que està acabada de fer, l'espolsen i li diuen, tin, té la sal que necessita. Hosti, i té la sal que necessita, ni més ni menos. Anda. La sal Maldon pel xuletón mariconades, no te digues. Vale, tomo nota. A banda de Ascua, en quin altre lloc podria menjar-me un bon xuletón així en València? Tens cotxe? Sí. Vale. Mira, te'n vas a eixir a Godella. Correcte. Ahí n'hi ha un puesto, un asador familiar, treballen pare, mare, fills i prou, saps? Un asador tradicional, es diu Araguanell. Així no n'hi ha res més que menjar, que carn i una amanida. N'hi haurà, t'oferiran alguna coseta més? Ni caso, no val la pena. No val la pena, te costarà més cara la factura i no és el cas. Tu tens que anar, te menges una amanida pantagruèlica, pantagruèlica, enorme, endívia, fenoll, ceba, tomaca, impressionant, no te l'acabaràs, no te dic més. I després el teu xuletón, sempre de vaca vieja. No menges res més. I un bon vi tinto, un Santa Rosa, un vi de Murviedro, saps? Contundent, no te gastes els títols en el vi perquè ho val la pena. Un vi tinto ahí per aquest xuletón val la pena gastar-se els diners. Molt bé, doncs mira, precisament... Araguanell, 20 minuts de València. Araguanell, encara ten Víctor, que és l'enòleg de Bodegas Murviedro, ara ens podrà aconsellar quin és el vi roig que podíem acompanyar en esta carna. En estos minutets, antes que arriben les notícies de la una, que Juanma Romero ens conté l'última hora de l'actualitat, Santos, he llegit ahir en el diari un projecte molt xulo en el que t'he vist que estàs implicat, que se diu, tu que no eres massa dels llistats, però... Se posa en marxa los 55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana, una iniciativa en la que col·laboren una sèrie d'entitats privades i públiques i això, una bona colla de bons amics i experts, i al capdavant estàs tu en esta idea editorial. Mm-hmm. Dos pincellades en este moment, està ja la criatura, ja nascut, estem en fase cigoto, com està la cosa? En gestació. Gestació. Gestació avançada. Avançada. Podria donar-se el cas d'una cesària, però no crec, de tal forma que el xiquet vindrà per allà el mes de finals de setembre, principi d'octubre. Bona època, bona època. Pues mira, quina és la filosofia d'esta publicació? Fonamental és assenyalar per a motivar. Hem juntat un xurat de 10 membres, n'hi ha de tot, n'hi ha gastrònomos, n'hi ha enòlogos, n'hi ha gent que està al voltant de la gastronomia, n'hi ha professors d'universitat de gastronomia. És a dir, hem evitat que el criteri siga el meu, el personal, el de sempre, sinó que intenta tindre una visió àmplia de lo que és la gastronomia, no només aquesta visió personal que té el crític gastronòmic. Intentem assenyalar els 55 millors restaurants de la Comunitat Valenciana per tard de motivar a tots els altres i assenyalar-los el camí cap a on tenim que anar en la restauració de qualitat. Un rànquing on apareixerà ordenat per ordre de qualitat des del millor hasta el 55. No ficarem la nota, però sí una ordenació a nivell qualitatiu. Qui serà el primer? Ahí tal volta pot ser que no n'hi hagi molta sorpresa, però quan és que comencem a desgranar el segon, el tercer, el quint, ui, me pareix a mi que n'hi haurà així, a algú li té que cobre algo, eh? Però forma part de l'encant, en canvi, el món gastronòmic en el que Santos Ruiz ja fa molts anys que està, i ara en esta edició del rànquing dels 55 millors restaurants de la comunitat tenim molta curiositat en saber quines seran les opinions vertides allà i com s'elaborarà este rànquing. Pues don Santos, com sempre agraït per els consells, i si tornem a veure dimarts que ve, serà l'últim veu del mercat de l'estiu. Descansarem en agost, però en setembre tornarem en noves energies renovades. Els mercats. Per descomptar que sí. Molt bé. Santos Ruiz, un autèntic plaer. Arriba la una de la vesprada. Temps per a les notícies. Avui, des del mercat de Russafa, la veu del mercat a la 97.7 ràdio. Servicios informativos. Es la una de la tarde. La ministra de Fomento en funciones, la diputada del Partido Popular, Ana Pastor, ha sido elegida hoy nueva presidenta del Congreso de los Diputados de la 12ª legislatura. Pastor ha obtenido 169 votos frente a los 155 del candidato socialista y hasta ahora presidente de la Cámara Baja, Pachi López, y además se han registrado 25 votos en blanco. Aunque el voto es secreto y en urna, todo indica que Pastor ha obtenido los votos del PP y Ciudadanos y López prácticamente todos los del PSOE y Unidos Podemos. Al proclamarse el resultado por la presidenta de la Mesa de Edad, María Teresa de Lara, Ana Pastor ha recibido desde su escaño los aplausos de sus compañeros de bancada del PP y de Ciudadanos y también del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Por su parte, Ignacio Prendez de Ciudadanos, Micaela Navarro del PSOE, Rosa Romero del PP y Gloria Elizo de Unidos Podemos son los nuevos vicepresidentes del Congreso elegidos en la sesión constitucional de la Cámara. Y vamos con otros asuntos, ya que el coordinador de Economía del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Rubén Ibáñez, ha instado este martes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a organizar sus prioridades y comenzar a gestionar, al tiempo que le ha emplazado a no achacar a la falta de financiación el incumplimiento de sus promesas. En un comunicado, Ibáñez ha señalado que Puig lleva un año en el cargo, pero parece que se le está haciendo eterno, porque ha dicho es rehén de Oltra y Podemos. Ibáñez ha manifestado que la Comunidad Valenciana tiene un problema de infrafinanciación, aunque no obstante ha recordado que el Consejo tiene 1.600 millones de euros más y parece que no los aprovecha porque no tiene, según ha dicho, claras sus prioridades. Y ahora vamos con más cosas, ya que la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, especializada en violencia machista, ha registrado un incremento del 166% en estos asuntos en el primer semestre de 2016, con casos que afectan cada vez a jóvenes de más temprana edad. En el ámbito civil, la sección novena, especializada en el ámbito mercantil, ha experimentado un aumento de asuntos del 153%, con especial protagonismo de los recursos relacionados con contratos bancarios, que ha crecido un 501%, seguido de ejecuciones hipotecarias y concursos. El presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, ha presentado hoy el balance estadístico correspondiente al primer semestre de 2016. Según ha indicado, las 11 secciones que integran la audiencia tienen una capacidad de respuesta de las más rápidas de España, con una media de 2 meses para la respuesta de recursos. Y en el capítulo de sucesos, sepan que un hombre de 70 años falleció ayer lunes ahogado en la playa de Levante de la población alicantina de Benidorm, según han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. El aviso se recibió tras llamar testigos de la zona al observar un hombre en estado inconsciente. Hasta el lugar de los hechos se movilizó una unidad del SAMU que solo pudo confirmar el fallecimiento del bañista. Y ya en cuanto a la previsión del tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde continuaremos con el cielo despejado en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas han ido en ascenso, siendo más notable este ascenso en el interior y de manera menos apreciable en la costa. Así pues, Ontinyent marca el tope con 38 grados, mientras que en Valencia capital se llega hasta los 29. El viento soplará esta tarde de componente este flojo, con algún intervalo de moderado en el litoral sur de la comunidad. 1:04 de la tarde. De momento eso es todo. Ya saben que pueden seguir con más información deportiva en la edición digital de Superdeporte y con más noticias aquí en menos de una hora y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión.

para cerrar esa operación ha sido Peter Lim, después de cenar con Cristiano Ronaldo, como hemos visto en las fotos de Superdeporte. No me lo recuerdo, yo sí. cuando veo a Lim ver estas cosas, digo, bueno, ve, son sus amigos, los amigos de Peter, que pasa lo que diga. Pero entonces, se deja la cena, es que había una imagen por ahí, que estaba también pululando por los medios y las redes sociales, por si el personal que nos oye no lo sabe, que está otra vez con Cristiano Ronaldo, que este chico tiene un... Mira que usted viste bien y es usted un tío elegante con esos polos de la cosa. Este Cristiano Ronaldo es un poligonero. Es que es un poligonero. Y está con el amigo Jorge Méndez y están ahí de su pareja, claro, y de buen rollo. De verdad que son socios y amigos, todo lo que usted quiera. Total, que se deja esa cena y se va a hablar con el señor, ¿cómo le llaman? El del Middlesbrough, Hepson. Hepson, exacto. ¿Se va con el señor Hepson? Está usted bien empollado. No, yo porque le oigo a usted decirlo. Claro, que fuera una guitarra, una Hepson. Una Hepson. Y entonces se le han reunido para decir, y quédate con Álvaro Negredo, que es preciso, ¿no? Conociendo a Peter Lim, que no lo conocemos casi, porque es un tío misterioso para todos los aficionados del Valencia, pero conociendo a Peter Lim, algún acuerdo majomanga habrá llegado con el presidente del Middlesbrough y, por supuesto, con Caranca, representado por Méndez y entrenador del Middlesbrough, que es curioso, no deja de ser curioso que el equipo que lleva un pupilo de Méndez fiche a Barragán y fiche a Negredo por el dineral que lo fichan. Sí, sí, algo ha tenido que ver. Bueno, estos ratitos es cuando más, venimos... Es más, déjeme que le diga. Es que Superian no se ha cortado. Entonces, en el antetítulo pone Caranca se lleva Negredo. O sea, ya directamente ni el Middlesbrough ni su presidente. Es Caranca ya directamente el que apuesta por Negredo, que lo habrá visto, ya, pues yo qué sé, en la estación del metro. Bueno, ¿quién, Caranca? ¿A Negredo? Si lo ha tenido que seguir, acá, tendrá que se juega su prestigio también. Caranca como entrenador en la Premier. Y bueno, yo creo que le va a ir bien. Pero como dice la portada de Superdeporte, ala, gracias, Moro, a la marcha. Que te vaya muy bien en la Premier y a ver si todavía nos revierte algún durillo. Que escolte, que le diría yo a don Vicente, que eso en la veu del mercat, que en Vic, al mercat de Russafa, fem la cosa deportiva en formato tertuliano. Y tenemos unos tertulianos aquí que, oiga, de verdad, esto es impresionante. Vienen con todas las notas, los deberes hechos. Una gente fantástica. Presénteme a estos tertulianos, que esto es de lujo, oye. Pues le tengo que presentar primero a nuestra amiga, a Alicia, la gran frutera de los puestos 50-58, que viene con tres o cuatro hojas de apuntes para intervenir en la tertulia. Y por otro lado tenemos aquí a Tony, el pescatero de los puestos 24 y 27, que por cierto, lleva noticia, Tony. ¿Sí? Porque atención, minuto y resultado. Ojo al dato. Tony, última hora, no la puede decir. Adelante, compañero. ¿Cuál es la última noticia? ¿Qué pasa el sábado, señor Tony? ¿Qué pasa el sábado? Que me caso. Un fuerte aplauso del mercado para Tony, que se casa, el artista. Me han asustado. El pescatero. Aquí tenemos ido directo con Peter Lim, sí, sí. Con la segua dona, con el puesto. Mujer, estamos en otra parte. Enhorabuena. A Tony lo han fichado. Efectivamente. Sábado 23 de julio, si Dios quiere, pues sí. Me caso con la mujer de mi vida, que se llama Rosa. Qué bonito. La hemos conocido, una chicota estupenda. Por allí la vemos. Ahí atendiendo a la Rosa. Te llevas una perla, sin cláusula de rescisión ni nada. Se lleva una joya. De categoría. Qué bonitos clochinetes. Miran que tenemos ahí también. Bueno, pues oye, enhorabuena. Bueno, Tony y Alicia. A ver, primero una pincelladeta. ¿Cómo esteu veient como aficionats esta pretemporada? ¿Esteu en ilusión de cara a la próxima temporada? Es muy immens que ni han. ¿Cómo está el patio? A ver, Alicia. Hombre, yo el patio lo veo un poquito... pachín, pachán, pachín. Chimpachán. A ver si el Negredo se queda donde está, a ver si podemos sacar algo por alguno, que siempre nos... Bueno, dice 3 milloncitos nos pagan por Barragán. Ya sé que no es mucho, no da para mucho. No da para mucho, bueno, pero oye, bueno. Algo es algo. A ver si fichamos algo bueno. Venga, oye, que no te, aparte, que no te gusta Nani. Hombre, un poquito mayorcito. Pero bueno, bien, muy bien. Un poquito mayorcito. Que habíamos hablado el otro día. Alicia lo ve mayorcito, ¿no? Alicia Preta, yo le he dicho Alicia antes Preta, sí. El petit comité le he dicho, vale, el mayorcito, pero nosotros hemos llevado a Duriz con 35 a la Eurocopa y se llevan 6 años de diferencia. Bueno, también es verdad. Es decir, nosotros esperemos que si viene ponga corazón, fuerza y anime al equipo, que es lo nosotros, que falta, motivación. De alguna forma apostamos siempre de entrada con los jugadores que fichan. Que Nani hay que vigilarlo. Para eso tienes entrenador, director deportivo y muchas cosas. Es un tío mayor. Ahora, ¿es buen futbolista? pues ha demostrado la Eurocopa que si está motivado es buen futbolista. ¿Tú cómo ves, Toni? ¿Cómo estàs de cara? De cara o del dissabte ja te ves que estàs il·lusionat. ¿Tens la mateixa il·lusió en la boda que en la próxima temporada o qué? Yo estoy convencido de que este año estamos en los puestos de Champions, seguro. Porque el año pasado tampoco había una plantilla tan mala. Es que el año pasado no fue normal. Lo que pasó el año pasado no fue normal. Y si consigues quitarte a gente que no está implicada y consigues hacer fichajes de toda la vida, porque Valencia cuando ha sido algo, cuando ha sido un equipo competitivo, ha sido un equipo de atrás hacia adelante. O sea, Valencia lo que tiene que hacer es fichar defensas y medios defensivos, tipo Camacho, tipo Iborra, tipo Albiol, tipo Nacho, tipo Montoya, y olvídate. Y el gol te lo puede meter. Hombre, Alcácer. Tiene la perlita André Gómez, que es medio. También. Y que se nos lo quitan. El director deportivo que tiene que tener bien claro, cuando hemos sido campeones de liga, el Pichichi fue Baraja. Hay que decir una cosa. Oye, que no estaría mal que pusieran a Baraja como entrenador en el Valencia, ¿eh? Pero espérate, que te digo campeón de liga, pero cuando el Valencia de Tuzón, que yo fui aficionado cuando Valencia bajó a segunda división, por la edad, o sea, Valencia de Tuzón. Se fue segundo, tercero y tú ves cuarto. Eso a día de hoy hubiera sido champion. Y la base era la misma. Camarasa, Giner, o sea, cuatro tíos ahí que dice, hombre, aquí estoy yo. Pero Camarasa tenía corazón y voluntad. Camarasa, o sea, es Valencia 100%. Y el Valencia. Era Camarasa, lo has dicho bien, era Camarasa, Giner, Boro Nando, y había aquí que. Una sangre valenciana. Es que sos Valencia 100%. Pero es que luego en el medio campo tenía esa cosa. Que era uruguayo, pero Bosio decía, a ver, a veces también vengan. Hay que mirar un poquito en la cantera, ¿eh? Que la gente se merece una oportunidad y eso sí que tienen ganas y voluntad. Pero ¿os parece que hay nivel ahora mismo en la cantera para darle oportunidades a los chicos y que se pongan de defensas centrales, que es un sitio de tanta responsabilidad? Mira lo que ha pasado con Adelán Santos, que fracasado. Sí, mira lo que ha pasado con Abdenur, que ha fracasado. Déjame un segundo apuntaros sobre Abdenur, que es un futbolista al que todos le vemos méritos suficientes para ser traspasado a la que podamos. Sí, sí, sí. Pero ojo, es que han llegado al sitio de concentración y nadie quiere dormir en la misma habitación que Abdenur. Vosotros sabéis que los futbolistas van de dos en dos. Pero la pregunta es... Ojo al dato. Nadie de su propio equipo quiere saber nada de Abdenur. Eso es muy grave, ¿eh? ¿Quién te va a pagar los 20 millones que tú pagaste por Abdenur? Eso no te lo paga nadie. Ahí es donde está el tema. Pues si el señor tiene un problema, tendremos que solucionarlo con sus compañeros. Lo que no puede ser es que estemos en estas situaciones. No, eso ha pasado hoy. O sea, esta misma noche ha dormido solo Abdenur porque nadie quiere dormir con él. Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema de futbolista, de carísimo, y que además es un tipo, yo os puedo decir, que para una entrevista que quisieron hacer para una cadena europea, por decirlo de alguna forma, él dijo que hablaba en árabe o no hablaba. O sea, ese señor que está tan subidito, habrá que bajarlo un poquito. Y lo que ha dicho Chimo, perdona, de que si no, en la cantera no puede sacar un defensa. En la cantera puede sacar lo que quieras, no, porque entiendo, la fe mueve montañas. Hay chicos en la cantera, para que le demos una oportunidad para que se ponga al lado de Mustafi, claro, y nos rinda cuando venga aquí el Real Madrid y cuando venga el Barça. Pues esto es lo que pregunto, si hay algún chico en la cantera. Yo no sé si decirte si en la cantera habla algún chico, pero aparte de eso, si no hay dinero para comprar a nadie en condiciones, en Valencia tienes un montón de equipos con gente súper preparada que a lo mejor no ha podido entrar en el Valencia por circunstancias, como el Chiribella, el Mislata, el Torrente, el Rumbo, etc. Yo estoy seguro de que si le dieran una oportunidad a alguien, a alguno de ellos, la fe mueve montañas en esta vida. Un Ricardo Arias, pero ahí. O un Cristiano Ronaldo, no sé lo que tendremos por ahí, pero seguro que tenemos algo bueno, hombre. Somos de Valencia, la mayor terreta del mundo. Que de la cantera es difícil que te salga un delantero que te marca 20 goles, eso es difícil, ¿vale? Y para eso lo pagas. Pero un lateral derecho, ya no voy a un defensa, un lateral derecho, desde que se fue Carboni, es Franco Más. Hemos tenido que ir a Brasil, hemos tenido que ir a Finlandia a poner lateral derecho. Tenemos la mejor cantera de laterales izquierdos de Europa. Claro, es decir, pero que eso es innegable. Y lista de traspasados de laterales izquierdos del mundo. Claro, es que lo que no puede ser es que hayan equipos como el Barcelona, que sí que apueste por la cantera, desde el tiempo del Sergi, el Ferrer. Tú vas a jugar 10 partidos. Si lo haces mal, pues lo haces mal. Pero tú vas a jugar 10 partidos enteros. Y al final, cuando uno juega 10 partidos y tiene confianza, pues al final se lo cree. Hay una cosa que habéis comentado, has nombrado al Valencia de la época de Tuzón, que a mí me suena un poquito bastante, porque yo trabajé unos años con Arturo Tuzón como relaciones externas del Valencia, y hay un dato innegable: cuando el Valencia baja a segunda división, arruinado, claro, es cuando salen muchos de los futbolistas que habéis nombrado, gente joven, gente que por obligación dieron el salto al primer equipo y luego se quedaron y luego fueron internacionales. Gente con ganas. Ojo. Gente con ganas. Como con corazón. Antes has dicho, en cada barrio hay gente. Bueno, no sé si en cada barrio hay gente, pero hay que dar oportunidad a la gente para que se lo crean. En ese caso fue una obligación porque en segundo no había un duro. Ojo, internacionales, los tres, Moro, Camarasa y Giner. Tirando. Que le hicieron, por cierto, una llegada a Melo de Dichi, que un día la contaré. Porque venía como crack y no le dejaron ni el asiento del autobús. Ahora que habla de Brodici, es de los pocos valencianistas que han sido dos veces campeones de la Copa de Europa, ¿eh? Del único, posiblemente. De los pocos. Han habido más valencianistas de Champs y Morientes. De los pocos que ha sido campeón de la Copa de Europa con el Estadagua y con el. Y con Estrella Roja. No, además hay que decir que era un tipo. Aquí no triunfó, pero era un tipo estupendo. Lo digo porque yo lo conocí personalmente. Y incluso Moro, Camarasa y Giner luego le pidieron disculpas por el recibimiento que le dieron. Ahí había un ambiente muy bueno en esa plantilla, con Camarasa, con Giner, sí, con Arroyo, ahí había muchas historietas. Claro, y la compenetración, que no tiene nada que ver con lo que se ha visto este año, es que este año es que no han corrido, que es una vergüenza que el Valencia no haya jugado ni UEFA ni Champions. Pero bueno, el tema de este año, yo estoy en la duda, es decir. Está bien que se vaya Negredo, pero estoy convencido de que al equipo que vaya, que va a meter 20 goles. Y también estoy convencido de lo único bueno que hizo Nuno este año fue apartar a Negredo. Porque hay un partido que tú te acordás, Valencia Sporting, lo puedes ver 20 veces de este año en Mestalla y dices, no es posible. No es posible que un jugador pueda fallar. O sea, no es que lo hiciera a propósito, no. Yo... Es que por lo que sea, no. Y lo que falló ese día, en la Premier League lo va a meter todo. Yo es que creo que además a Negredo, cuando se vaya de Valencia, tiene una, digamos, obligación visitante menor. ¿Y sabes cuál es? Que él cuando vino aquí, vino recién casado con una mujer que tuvo una hija que vive en La Aleana y ahora tiene una novia que va a tener un hijo también en Valencia. Si se va a Mizbar, que se va, pues se va a dedicar al fútbol, a no ser que se le vaya la cabeza. Y si se dedica al fútbol y al fútbol inglés, puede ser un tío hasta rentable, fíjate, que ya sería complicado. Hombre, lo normal es que se dedica al fútbol, sino que poca profesionalidad. Bueno. Aquí nuestro amigo Tony, que se va a casar, espero que siga vendiendo pescado 100%, no un 30%. Hay que decir que la última temporada de Negredo no solo no ha estado bien en el terreno de juego, sino fuera tampoco. Pero ojo, siendo un líder, siendo un líder del vestuario, que lo es, ¿eh? No, es curioso. Él no ha rendido, se le ha ido la cabeza totalmente. Y es fantástico que salga. Pero es que encima el equipo que vaya, que va a meter 20 goles. Es que yo estoy convencido que es que al equipo que vaya, que va a meter goles. Y te va a quedar con cara de tonto. ¿Cómo es posible esto? Tony es como los iguales. Compras con esperanza, pero sí, no te tocan ni nada. Sí, si mete 20 goles al equipo que vaya, ya no será un accesorio, será un traspaso. Ojalá, efectivamente. Y yo creo que eso sería bueno para el Valencia. El Valencia lo que tiene que hacer es eso. Si recuperamos 14 millones. Usar los dedos, todavía. Que meta goles y eso, apuntará el equipo desde atrás. Hacer fichajes defensivos. Bueno, Tony y Alicia, una pinceladita, como estáis aquí en la Tierra del Gancho. ¿Cómo es esto del mercado de Ruzafa? Estamos aquí. Hombre, el mercado es una maravilla. Mejor, vamos, que en brazos. ¿Estáis a gusto? Estamos muy bien. Me ha dicho el regidor que tenéis unas obras, ahora luego lo hablaremos también. Hay unas obras pendientes, que ya está la asignación y que está el tema clave y que se van a empezar las obras. ¿Cómo está el asunto? ¿Las obras del pescado te refieres? Sí, porque había unos temas con agua. Una reforma que se hizo hace años y abajo hay un parking y por lo que se ve no ha salido bien. Bueno. Y nada, hay que hacer una reforma. Aún no se sabe bien los datos. Hay una reunión pendiente entre los pescateros y el concejal. Pero bueno, todo apunta de que sí, nos van a salir. Nosotros lo único que pedimos, aprovechando la ocasión, que se acabe el tema. Lo único que pedimos los de la sección del pescado, que si nos tienen que sacar fuera, porque claro, tienen que hacer unas obras ahí, que nos saquen a todos juntos. Eso sí que lo pedimos. Porque vamos a ver, partiendo de la base de que ellos quieren la buena voluntad es que nos saquen a todos juntos. ¿Por qué? Porque si sacan a uno sí y a otros no, el que se quede ahí no va a vender porque la mujer que entra va a decir, uy, esto está... Y el que se queda allá tampoco va a vender porque está solo. Es decir... Bueno, pues a ver si hay un criterio equitativo precisamente para eso. Y estoy convencido, porque hemos tenido ya una reunión previa, de que van con buena intención y que quieren hacer todo... Para que todas las partes que nos hagan perjudicado. Y invitar a todas las personas que nos están oyendo a que vengan a visitarnos al mercado. No saben lo que se pierden. lo más fresco, lo mejor. Qué buen ambiente y qué buen producto. Además, es verdad. Eso, qué buena gente. La gente lo sabe, ¿eh? Hombre. Claro que sí. La Tony, gente que seas muy feliz. Muchas gracias, en la pescadería, con Rosa, con que vaya bonito. Mira, ahí está, no pierde compa. No, no. No para, ¿eh? Calladetes de mero. No pierde compa. Gracias, Tony, Alicia. Gracias por recibirnos. Un placer, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, habéis sido muy cuando queráis, aquí estamos. Un auténtico placer. Don Vicente, vamos a seguir cómo van los muchachos. Mañana entonces hay partido, creo que es un segunda o tercera división. Pero bueno, es un partido. Tampoco hay que darle importancia, pero tendremos información puntual de lo que ocurre. Cuídese mucho, don Vicente. Un abrazo, señor. Una pauseta y ahora enseguida estén parlant de Bons Vins Valencians, de Bodegas Murviedro. No te digo nada y te lo digo todo. Ahora, en un segundito. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Festes de Sant Bernat al Sira 2017. Dissabte 23 de juliol, per la nit i al recinte firal, a partir de les 23 hores, es celebrarà el concurs de Son a la Dipu. Després, el concert de Fangoria, amb el seu millor repertori, i tot seguit, continuarà la festa amb Discomòbil i DJ Garchi. Entrada anticipada 5 euros, en taquilla 10 euros. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Alzira. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo: Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902 10 77 77. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Bueno, ya es la 1:26, tiempo para hablar de vinos, como cada semana en la Veo del Mercat. Aquí llegan productos fantásticos, aquí, bueno, esto es una maravilla. Hoy los vinos de Bodegas Murviedro, su enólogo Víctor está con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? Y nos acompaña, como siempre, nuestro guía por el mundo del vino, que es Mark O'Neill. Buenos días, Chimo, ¿cómo estás? De The Wine Place. Perfecto, creo que lo pasas bien. Sí. Disfrutas, porque el vino de alguna manera también es una celebración de lo que mejor tenemos en la vida y en el Mediterráneo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Con este clima, con los fines de semana, cada fin de semana ahora hay fiestas en los pueblos y todo, un buen vino, buen ambiente, con buena gente, ¿qué perfecto más quieres? Y los vinos que hoy nos traes con Víctor, Bodegas Murviedro. Sí. Danos dos pinceladitas de esta bodega. Bodegas Murviedro es una de las bodegas más emblemáticas de la comunidad. Es una bodega que durante una historia de casi 90 años han estado exportando vinos a todo el mundo. Pertenece de un grupo, aunque es una de las bodegas más importantes aquí en Valencia, pertenece a un grupo suizo. Y entonces han sido los líderes en muchos aspectos de enología, en nuevos estilos de vinos y abrir nuevos mercados para los vinos de la comunidad valenciana. Y Víctor, el director técnico, tiene una gran responsabilidad porque no sé, ¿cuántas botellas de vino tienes cada año, Víctor? Bueno, estaremos alrededor de 200 referencias tendremos o por ahí, pero bueno, aquí al final realmente también lo que se combina es, pues eso, con nuestro carácter exportador, pues pasa porque hagamos vinos con mucha tecnología, muy adaptados al consumidor, pero que luego también tenemos vías de cuidado de la materia prima. Hoy que estamos aquí en el mercado de Ruzafa, que tanta buena materia prima hay, pues eso, de un cuidado de la materia prima esmerado, en el que se pueda elaborar y sacar lo mejor de esa materia prima para que sea representativo tanto de una variedad como de una región determinada. Pues en concreto, hoy vamos a catar un vino de un bobal que se llama Cepas Viejas. Es un proyecto tuyo, ¿no? Es uno de tus proyectos más, con que tiene más cariño, más sí, importante para ti. El tema es que bueno, ese carácter exportador hace que hayamos trabajado con variedades internacionales, vamos a llamarle. Pero ya desde un tiempo a esta parte, todos los enólogos, todas las bodegas valencianas estamos cuidando mucho lo autóctono. Estamos trabajando, por ejemplo, pues con la Merceguera en blancos, con el Verdil en blancos, con el Monastrell en la zona de Alicante. Y nosotros, como no podíamos hacer otra cosa, pues estamos apostando definitivamente por la Bobal. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de viñas de más de 50 años, todas de una región determinada. Una pregunta, Víctor. Para los oyentes en casa, cepas viejas. Por cepas viejas, ¿cuál es la diferencia entre una cepa vieja y una cepa no tan vieja? ¿Por qué es tan importante? Pues al final porque se autorregulan. Son plantas que se han autorregulado, que con el paso del tiempo pues han pasado muchas sequías, muchas lluvias, muchos periodos. La verdad es que las que están, las que existen, han llegado a un punto de equilibrio que al final el sentido de una planta es madurar un fruto que sea atractivo. En este caso estamos hablando de una viña vieja que lo poco que pueda hacer lo va a hacer muy bueno, porque lo va a hacer muy atractivo y solo va a hacer lo que sea capaz de madurar. Entonces, me gusta mucho cómo habéis cuidado además, Víctor, tanto la botella, muy elegante la etiqueta, botella, súper elegante. Y yo, si te parece, como tengo ya ganas de compartir con los oyentes cómo es este tinto tan personal que habéis hecho, pues me gustaría escuchar vuestras notas de cata aquí en el programa. A ver. Bueno, la primera cosa que noto es que tiene un color muy bio, además tiene tonos de marrón ahí en los lados, que es, efectivamente, ¿qué año es este vino? Es 2013 y tendrá 10 meses de crianza en barrica de roble. Vamos. Pero en ningún momento queremos que esa crianza domine sobre la fruta y sobre el carácter del vino. Que no se imponga la madera de una manera tan contundente, ¿verdad? Okay. Bueno, están ahí. Okay. Llegando las sensaciones. Notas los aromas de... Son muy carnosos, muy también notas de vainilla, un poquito de cacao y... frutas negras también es... A mí me da mucho la fruta negra, y luego también me sale un carácter especiado, tipo, como tú dices, avainillado, pero también como azafrán, como esas hebras de azafrán cuando las tuestas un poquitín al horno, cuando vas a hacer el arroz. Y me parece un vino racial que realmente lo que te habla es de esa región. Esta región, por ejemplo, es una región que una aldea de Requena que se llama Los Marcos. Uh-huh. Y es donde cultivamos estos viñedos de más de 50 años. Efecto. Y en boca también tiene muy buena estructura, mucha fruta y notas el tono de acidez al final, que está un poquito caliente, además se nota un poquito la saliva, que es acidez. Sí, cuando salivares de las glándulas. Esto para mí, por este vino, lo que falta es un buen... carne o bueno, algo hablábamos antes, un buen chuletón de una buena vaca vieja, hecho a la brasa. Además, aquí en el mercado hay varios restaurantes que tienen muy buenas carnes. Perfecto. Eso es lo que falta de este vino, ¿no? Precisamente, disculpa Víctor, aquí en el mercado tenemos un seller que, vamos, que me imagino que Murviedro lo trabajará de categoría, y es el amigo Juan del seller de Rusafa. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va la marcha? Hola, buenas tardes. Pues aquí no sé si conocías estas cepas viejas. Sí, bueno, conocí el vino, conozco la bodega también, tengo algunas referencias. Yo solo trabajo con vinos valencianos, vinos de aquí de la comunidad. Eso es como debe ser. Exactamente. Y bueno, conocía esto que es nuevo en la bodega. Me parece un vino muy, muy interesante, sobre todo por trabajar con la Bobal, que es volver a las uvas autóctonas nuestras que tenemos, ¿no? Esta idea es muy importante. Estáis trabajando además, como decías, Víctor, muchos productores de vinos valencianos sobre la raíz, sobre el autóctono, porque bueno, Chardonnay está muy bueno y el Cabernet también, y nadie tiene que decir nada, son unas uvas magníficas, pero oiga, démosle personalidad también a nuestro producto, diferenciándonos precisamente trabajando ese, es una apuesta decisiva, es lo único que nos puede dar diferenciación, personalidad, y es en lo que estamos trabajando todos los elaboradores para dar ese carácter mediterráneo, valenciano, y que luego seamos capaz de poder competir con cualquier parte del mundo. Una cosa importante para los enólogos de aquí en Valencia, efectivamente, que están exportando, que Víctor es uno de ellos que sabe bastante del mundo de vinos internacionales. Efectivamente, aquí en Valencia estamos muy centrados en la producción de los vinos valencianos, pero también es para catar los vinos que con que este vino va a compartir en los diferentes mercados en el mundo. Eso es muy importante para los vinos autóctonos, que ¿cómo lo hacen en otros países también para mantener todo en contexto? Solo porque en cualquier proyecto, si solo piensas de tu vino, de tu finca, es que ¿cómo vas a competir con lo demás? Entonces, en el caso de Víctor y Bodegas Moviedro, sé que están muy metidos en el mundo internacional y sabe bastante lo que está haciendo la competencia. Y además, competencia, bueno, es algo que da mucha alegría al tú siempre lo dices, que es estimulante, sí, luego que lo es, ¿no? Es que nos hace crecer, y no solo eso, sino que cada vez más también el público, ese consumidor, sabe más de vino, nos pregunta por las variedades, prueba más cosas. Entonces es un impulso que nos hace a nosotros ir mejorando y sobre todo darle una razón al vino. Entonces nadie en el mundo del vino, o sea, nadie en el mundo de las bebidas, o sea, tenemos tanto a favor de ese público que nos empuja, que sabe, que tiene esa inquietud, y es lo que nos impulsa cada día, nos hace mejorar, sin duda. De Murviedro, soy muy fan de la Alma Mística, que es un moscatel también muy especial. Han hecho también unos frizzantes que se llaman Luna, que están muy bien. Iba a decirte, por supuesto, Chin, tienes razón, es el tercer vino de Bodegas Murviedro que hemos catado en los últimos años. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues acompañando estas cepas viejas, sí. este bobal, como siempre, okay. Marc nos propone un contraste, Un contraste, porque conociendo Víctor y también el enólogo de... es una bodega en Patagonia, en el sur de Argentina. Es un enólogo joven que ha puesto para vino, algunas uvas internacionales en una zona que se llama... Es una zona muy... en un clima muy... no fría, pero fresquita. Se llama cool climate en inglés. Entonces, es una zona en Patagonia donde desde hace 50 años ha sido casi imposible cultivar uvas. Pero efectivamente, el planeta está poco a poco... un cambio de un grado de temperatura abren las puertas para muchas oportunidades efectivas en la agricultura. Vinos argentinos haciendo vinos cosas argentinos, interesantes, sí. En este caso, en sí. La Patagonia. Se llama Humberto Canales. Pinot Noir, que es una uva que pertenece de Francia, es uno de los vinos más conocidos de Borgoña, los más caros, los más conocidos del mundo, y han llevado viñas ahí al sur de Argentina. Y bueno, me gustaría tener vuestra opinión de este vino, sí. Es completamente distinto. Eso es la cosa bonita. Este es completamente distinto, sí. Exacto, sí, sí, aquí sí, justamente sí. Se ve la diferencia y la riqueza del mundo del vino. Porque, por ejemplo, como hablamos, el Pinot Noir necesita zonas muy frías. Está en Borgoña, está en Suiza, está siempre en zonas muy frías. Y, por ejemplo, en este caso, pues está claro que donde sitios donde no se podía cultivar, pues ya se puede cultivar en esas zonas frías que nombraba, donde se puede cultivar ya el Pinot Noir. Hay otro caso también, que por ejemplo en el sur de Inglaterra están empezando a hacer vinos espumosos del tipo de champán. Es claramente una adaptación. Hay 6.000 hectáreas de viñas en el sur de Inglaterra. Efectivamente. Y además hay como 115 bodegas en el sur de Inglaterra ahora haciendo vinos espumosos, hasta que Tattinger, el champán más conocido, uno de los más, han comprado 40 hectáreas en el sur de Inglaterra. ¿Por qué hacen eso? No es porque les encantan los ingleses, no, es porque la temperatura en champán está como Borgoña, sí. Bordeaux está creciendo poco a poco cada año, están buscando sitios más en el norte de Europa, y Inglaterra tienen... el suelo es bastante parecido de champán y... pero bueno. Muy bien. Bueno, a ver las notas de cata de este, sí, Humberto Canales. Okay. A ver, ¿qué os dice en la nariz? Yo la diferenciación clara el color, entre una zona fría, sí, y una zona mediterránea como la nuestra, aunque Euskal Herria es una zona continental, pero puedes ver el color, la diferencia en el color, o sea, la radiación solar va a ser la que acumule pigmentos, y en este caso el Pinot Noir pues tiene muy muy pocos pigmentos. Uh-huh. Y al final realmente estamos hablando de un cuerpo de parece un más cuerpo light. Medio, sí, de un cuerpo, sí, medio, pero ojo, tiene mucho cuerpo en boca, pero un color light, y en boca tiene este... ¿Qué te parece, Juan, el color? Sí, no, el color es el típico de la Pinot Noir, que es más claro, más clarito, menos capa, pero también muy con mucho matiz y con mucha personalidad también. Sí, cuando lo hueles a mí me da olores como a grosella, frutitos rojos muy ácidos, o sea, ácidos como por el clima. Cereza, o sea, todo frutas, así como aquí eran frutas más negras, aquí son frutas más rojas. Me da como un punto ahumado. Sí, sí. No sé dónde lo encuentro, este pero... Este vino es curioso, es otro cosa parecida del vino de Víctor. Este vino también ha pasado 7-8 meses en barricas francesas, antes de pasar 5-6 meses en botella, antes de salir al mercado. Pero para un ejemplo de Pinot Noir, de una zona no muy conocida fuera de Patagonia, es por eso es divertido el mundo de vinos, probar cosas. Y en una cata pequeña que estamos haciendo aquí, tenemos dos vinos cojonudos y para toda la gente que le gusta el vino. El cuerpo aunque engaña, porque aunque sea un cuerpo medio, sí, tiene sí, una longitud sí. muy grande, que te hace un vino muy largo. Y podemos, pues, nuestro Cebas Viejas era un vino como más contundente, muy sedoso, que quizá a lo mejor tiene un mayor volumen, que tiene más cuerpo, pero ese cuerpo está muy sedoso, y quizá el Pinot Noir es un vino más estrechito, pero mucho más largo. Eso es. Te acompaña su sabor muchísimo más. Bueno, son mundos distintos. Si queréis en Wine Place podéis encontrar ese Humberto Canale, también por supuesto Cepas Viejas Bobal de Bodegas Murviedro, aunque nos comentabas que vuestro foco lo tenéis en la exportación, ¿no, Víctor? ¿Qué porcentaje, digamos, del vino que hacéis en Murviedro lo lanzáis fuera? Casi el 90% se dedica a la exportación, y exportamos a muchísimos países. Ahora ya entiendo lo de la sangría. Claro, ha salido. He visto que habéis hecho un producto, lo he visto en vuestro Facebook, una sangría, pero sangría cuidando también, sí, que los tintos sean tintos de calidad. Sí, de hecho acaba de ganar. Hay mucho debate al respecto del tinto de verano, de la sangría, pero ¿a quién le gusta? Le gusta también con un buen vino. ¿A quién puede decir, sí, que esto es un sacrilegio? Pero bueno, hay gustos, ¿no? A mí que me gusta el vino y me gusta que la gente bebiera, parece saber que es un sacrilegio usar con gaseosa, pero a mí, mientras se beba vino, que se beba de la forma que sea, me parece bien. Sí que es verdad que en cada producto que hagamos va a estar un cuidado esmerado, va a ser siempre fijándose en el consumidor, y vamos a intentar dar el mejor vino al precio más asequible para todos los bolsillos. Entonces, esa es nuestra filosofía, y lo hacemos en un Cepas Viejas y lo hacemos en una sangría. Hubo, por ejemplo, un espumoso que probaste, sí, hace poco. ¿Te acuerdas el prosecco con el vino, también con el Luna de Murviedro? Nos gustó mucho el Luna. ¿Sí? Nos gustó, pues, ese Luna Sparkling. Sí. Sí. Un claro ejemplo de cómo hemos acometido ese vino. Ese vino nos hemos ido una semana al corazón de Valdoviadene en prosecco para hacer el vino exactamente como lo hacen en prosecco. Entonces, aprender de los que saben, no pasa nada, ¿no? Pasa nada. Decir, tratar de hacer las cosas, digamos, a hurtadillas. Bueno, vamos a aprender de los que saben, vamos a adaptar lo nuestro, que nuestro moscato es moscatel magnífico, porque en la Marina se hace un moscatel maravilloso. Oye, pues vamos a promocionarlo. Tenemos la materia prima, solo necesitamos saber el know-how, el cómo se hace, para ser capaces de poder poner nuestra materia prima a unos niveles muy altos de calidad. Y en el mismo momento, Chimo, países enólogos en Australia y los Estados Unidos están cogiendo viñas de España como Tempranillo, como Albariño y Verdejo, para ver cómo funcionan esos países también. Están haciendo lo mismo, es muy interesante cómo va a adaptar este uva en una zona nueva. Verdejo australiano, será Verdejo singular de probarlo, ¿verdad? El Tempranillo, para muchos consumidores del mundo, el primer Tempranillo que van a probar es un vino, es un Tempranillo de Australia. De Australia. Bueno, de todas maneras, Juan, nosotros ya ahí en el taller de Ruzafa nos quedamos con lo nuestro. Con los de casa. Nos quedamos con los de casa. En general, ¿lo notas que en el mercado el personal va pidiendo más el vino valenciano, lo va apreciando más, conoce más al respecto de nuestros vinos? Sí, cada vez hay más cultura de vino, que se consuma poco todavía, debería consumir más, pero bueno, la gente va conociendo cosas gracias a las ferias que hay. He visto, no sé si en tu página web o en tu Facebook, que andamos por 26 botellas año en España. Bueno, no sé si es una mala cifra o... Con más bajo ya, yo creo que estamos más bajos. Estamos más bajos. En comparación con otros países estamos muy por abajo. Oye, pues no hay que perderse estos placeres con moderación, ¿no? Sí, exacto. Además, la gente está bebiendo menos, pero están bebiendo mejor. Más calidad. Más calidad. Y además, lo importante también es la nueva generación que está entrando en el mercado para probar cosas por la primera vez. Están dispuestos a probar los vinos de Víctor. ¿Qué nuevas cosas están de útil requiendas? ¿Qué están de además las zonas para probar cosas que es diferente? El marketing ha cambiado para atraer nueva gente al sector, para hacerlo algo. Si tú vas a ver alguna cosa cada semana o cada cuando con tu pareja o solo con unos amigos, prueba algo bueno. Novedades y, cosas buenas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de comprar, de adquirir un viñedo, por lo que hablábamos antes de las viñas viejas. Uh-huh. Este vino se hace de viñedos de más de 50 años, pero, por ejemplo, Bodegas Murviedro ha adquirido desde enero una parcela, 10 hectáreas, de unos viñedos de 80 años. Realmente son ancianitos que te dan, que te regalan algunos racimos de uva, y a partir de ahí vamos a hacer nuestro vino icono. Entonces, es que el icono vaya vinazo, Pero entonces, quiero decir, es que realmente, para que veas cómo estamos fijados en la tierra, cómo estamos fijados en la apuesta definitiva por la Boval, y cómo todos los elaboradores queremos revalorizar la zona, pero apostando siempre por lo nuestro. Pues me ha alegrado mucho volver a encontrarme contigo, Víctor, aprender un poco de ti, de Marco Nil y de Juan sobre nuestros vinos, y disfrutar este contraste de este vino de la Patagonia, que también ha sido realmente muy singular. A Marco Nil le encontráis en The Wine Place. A Víctor, bueno, a Víctor lo o viajando por el mundo, viendo cosas nuevas, y a Juan aquí en el taller de Ruzafa. Un placer, oye, nos tenéis aquí muy, muy bien cuidados, Estábamos, yo hacía tiempo que no venía a Ruzafa y al mercado, y la verdad que es un reencuentro realmente muy feliz, Juan. Nada, gracias por estar aquí y siempre bienvenidos. Que vaya bonito, muy bien, gracias a todos. Gracias. Una pequeña pausa para el último ratito del programa. Tenemos un poquito de debate. Venga, vamos a ver cómo está la actualidad. En un segundo volvemos. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara. Un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara. Lo elegante no tiene por qué ser aburrido. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. Bueno, qué mañana más interesante que estamos aquí compartiendo. Estamos en el mercado de Ruzafa y Asoas. Chela Terra del Gancho. Asoas es una maravilla, lo mejor que ni a Bori, que si no se nos trenque la botella, pero Asoas es una maravilla. Bueno, pues seguimos así raonando un rato en este ratet del programa hasta las 2 de la vespera. En la bona chenta así del mercado de Ruzafa. Esperem ara si arriba Taira, que té estos cafès tan, tan interessants, que ens havien dit que també s'arrimaria per així, però mentrimentre pues, vos presente. Està així Enrique. Hola Enrique, què tal? Hola, què tal? Com va la marxa, Enrique? Bien, aquí estamos. ¿Estáis contentos aquí en el mercado de Ruzafa? Estamos contentos, aunque es un momento un poco complicado. Siempre la intención es revalorizar el mercado, conseguir llegar a más público, más gente. Muy bien. Y en eso estamos. En tu caso veo... ¿Tú eres de aquí, de Ruzafa? No. ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde has llegado aquí a esta tierra del gancho? Familia de origen mallorquín. Tienes familia de origen mallorquín, sí. Aunque... De esas illes, de Palma. De esas illes de Palma. Va bé. Y veo que regentas un lugar, una parada de productos griegos. Griegos, italianos y también delicatessen valencianos, un poquito de todo. Producto intentas... gourmet. Genial. Producto gourmet. Muy bien, para que haya un poquito de todo. Sí. Está Taira, que efectivamente ha llegado. ¿Cómo estás, Taira? Muy bien, gracias. Oye, tienes a Santos fascinado con el producto que hacéis. Con el tema de que llevéis el café y la información del café que tenéis, el rastro organoléptico, de dónde viene, casi hasta el nombre de los recolectores. Esto es fantástico, que a la hora de tomarse un café y las notas de cata del café, venimos de hacer unas de vinos y no sabíamos que es verdad que con el café hay toda una cultura también de cuidarlo, del tueste, del origen y también de cómo saborearlo. Oye, es bonito ese trabajo que hacéis aquí. Gracias. Está muy chulo. Bueno, un proyecto que comenzamos hace alrededor de un mes y algo aquí en el mercado, y sí, afortunadamente hemos tenido muy buena acogida. Qué bien. Y bueno, pues intentamos respetar lo más que podemos el producto y bueno. Y difundir cultura de café de alguna manera también. Exacto, porque sí, porque a mí me gusta el café, pero luego igual no lo sabes saborear, ¿no? No sabes los secretos del café. Pues ¿verdad? sí, al igual. Porque el vino se pueden descubrir infinitas cosas estupendas, sí, claro, colores, que sí. Sabores. Muy bien, Taira, pues lo celebro. Bueno, nos acompaña Juan, que es Juan Palcos, que es el que lleva el taller de Rusafa. Juan Ibañez. Ah, perdón. Los Palcos son los Palcos tuyos, no es que sea tu apellido Palcos, que son los Palcos 43 y 44, que estás en el taller de Rusafa. Bueno, Juan, fenomenal, muy bien. Nos ha traído un vinito aquí blanquito también para poder disfrutar en compañía de estos de Murviedro. Bueno, estamos aquí en animada charla. Nos acompaña aquí Vicente Inglada. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo va la marcha? Pues bien, aquí estamos pues defendiendo a los consumidores, que para eso pues la Unión de Consumidores estamos en el segundo piso del mercado de Ruzafa, y yo creo que también es un atractivo importante para la gente que viene al mercado, que consume los productos de proximidad, y también, ¿por qué no?, pues debe de exigir los derechos que como consumidores y usuarios tenemos todos los ciudadanos. Correcto, somos consumidores y usuarios y parece que solo hacemos valer los derechos cuando tenemos problemas. Con las compañías del teléfono. Con, las compañías telefónicas, de gas, etcétera. Con los viajes. Efectivamente. Pero bueno, yo encuentro que va a tener poco problema aquí el personal, no, si viene al mercado de Ruzafa, pero que también tenemos los derechos y de eso se trata, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que además los productos del mercado de Ruzafa son todos de una calidad estupenda y de hecho te puedo decir que llevo cerca de un año trabajando aquí y no ha habido ninguna reclamación por parte de los usuarios del mercado, porque están totalmente satisfechos con un producto de calidad, insisto, de proximidad, y eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que el mercado de Ruzafa, pues invito desde aquí pues a todo el mundo a degustar sus productos y a consumirlos, que eso es lo importante. Hay este valor añadido que siempre trasladamos cuando cada martes vamos conociendo estos lugares realmente fantásticos, que son templos absolutos de nuestro producto de proximidad, el producto de la horta, de la loncha de Cullera, de nuestras carnes, pero sobre todo ponemos en valor a vosotros, al hecho de que detrás del mostrador no hay una persona, bueno, que hoy te encuentras a una y mañana te puedes encontrar a otro, sabes quién está, sabes cómo te atiende, te conocen, que te dan ese plus, ese cariño, y que hacéis además un trabajo de selección de producto también previo, que creo que además es muy importante y hay que poner en valor también, ¿no? Pues sí. Nosotros sobre todo lo que intentamos ofrecer es calidez, cercanía, trato humano. Es algo que para mí creo que es vivencial. Llevo poquito tiempo en el mercado, para mí es algo nuevo y la verdad es que estoy disfrutando mucho en esta nueva etapa de mi vida. Vivencial, me gusta eso. Vivencial porque de vida, sí. En un mundo que vives a veces tan alocado, en mi anterior trabajo, en temas informáticos, vives cara a un ordenador. Para mí esto es un soplo de aire fresco. De la informática a los quesos gourmet. Has hecho un viaje singular. Sí. Y tienes el trato directo. Yo no sé, ¿cuál era tu dedicación, Taira? ¿Tú te has dedicado siempre al café? Yo estudié historia del arte y como tantos otros. De pues, Brunelleschi a Kenia, ¿no? Que yo, un viaje singular. Nos hemos reinventado y bueno, sí, he estado hoy formándome y bueno, entre una cosa y otra, ya hace como 5 años estoy metida en este mundo del café y hasta que nos decidimos a poner la tienda y... Bueno, veo que el próximo año, si sois del 57, ¿no, Juan? Ya cumpliré 60 años. Sí, sí. Te prepararán una buena festa, ¿no? ¿Cómo está el tema? Sí, la inauguración fue en el 60 y... Pues empezó las obras en el 57, el 61. Ah, bueno, claro, el aniversario poco. Lo haremos cuando la inauguración. Sí, sí. Claro, sí, hay unas fotos por ahí de la inauguración del edificio este del 60 o 61, creo. Muy bien. Si es del 61, pues mi edad tiene. justo lo mismo. Se conserva bastante mejor que yo, desde luego. Oye, he visto una noticia. Algún problemilla, pero bueno, pero estamos sí, en ello. Sí, ya veo, ya veo. Ya he estado comentando aquí con nuestro amigo Tony el Pescadero que hay que hacer unas obras, unas filtraciones de agua, y lo que veo es que por lo menos desde el ayuntamiento se está poniendo el interés. Ahora lo que hay que poner es la partida económica. Y que durante las obras pues haya los menos perjuicios posibles, ¿no? Pero por lo menos, oye, hay esta dotación y hay ese interés. Porque he escuchado también al concejal Gariana decir que era un tema que estaba en el ayuntamiento urgente desde el año 2012. Sí, sí. Entonces, bueno, a ver, eso, esto es urgente. Lo que suele pasar es cuando cambia el personal, pues en los cajones siempre aparecen cosas buenas o malas, ¿no? Y sin cambiar, ¿eh? Y sin cambiar también pasa. Y entonces, pues lo que pasa que se ha magnificado mucho y se puso, se exageró un poco. Vamos a ver, es un problema que hay que solucionar, pero evidentemente si hubiera riesgo de hundimiento no estaríamos aquí ahora hablando. El mercado estaría cerrado, evidentemente. Yo, Juan, creo que me he documentado razonablemente y en ningún sitio he visto o que se dijera que hubiera riesgo de hundimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Ha llegado a alarmarse hasta ese punto? O sea, se puso en prensa, se puso en internet. Nosotros tuvimos que hacer un comunicado. El ayuntamiento lo desmintió. Una filtración de agua. Hay que arreglarlo, Es un problema que tiene cierta gravedad y que hay que arreglarlo. Pero, perfecto, de hecho, de eso a decir a que se va a hacer una obra para evitar el hundimiento es un poco... La gente, desgraciadamente, cuando lee el periódico o lee la prensa, pues claro, lee muchas veces los titulares y si luego le interesa sigue leyendo. Correcto. Entonces, claro, poner un titular así es un poco fuerte. Así es, así es. Vicente, leo también que quiere poner en marcha, bueno, desde las distintas concejalías implicadas, una comisión que se llama Consell Alimentari Municipal. Efectivamente. A mí la idea no me parece mal en el sentido de que va de ayudar a cambiar hábits de la ciudadanía, oferir productos de proximidad, allò que diguem, salvem l'horta. Uh-huh. Vale, manera de salvar l'horta, compra encisams de l'horta. Vull dir que tinguem propet encisams de l'horta a un preu raonable, aquesta serà la millor manera de salvar l'horta. I a més, fer alimentació de la nostra de tota la vida, no? Efectivamente, sí. Ayer el alcalde anunciaba, junto con la concejala Consol Castillo y el concejal Galeana, anunciaban la puesta en marcha de un consejo en el cual también vamos a formar parte los consumidores y sobre todo también pues los agricultores, los pocos que quedan en la ciudad de Valencia y sobre todo pues para fomentar los hábitos saludables para que en definitiva los ciudadanos pues lo que tú comentabas, ¿no? Porque muchas veces pasamos del discurso, de las palabras bonitas a los hechos concretos, y los hechos concretos es que efectivamente tenemos que consumir productos del horta, ¿no? Esa proximidad que nos dan los mercados y esos buenos productos de calidad, pues hay que consumirlos y hay que comprarlos. Por tanto, la vía para ofrecérselos al consumidor mejor, y qué mejor puesta en escena que son los mercados municipales. Efectivamente. Bueno, entonces, Taira, vamos a ver. En esta misma línea, si yo voy a tu casa, ¿qué me recomiendas? A ver, me voy a hacer la comprita del café. ¿Tú qué me llevo? A ver. Bueno, los cafés que... Creo que a Santos le gustaba uno de Kenia. No sé si un era... Kenia Kirimiri, sí, un Kenia Kirimiri que tenemos. Y, bueno... ¿Esto, por ejemplo, es africanos, una buena recomendación? Africanos tenemos tres orígenes. Todos los cafés que vendemos en Coffee Time son cafés 100% arábica. Son cafés de origen y todos son trazables y en muchos casos pues indagamos hasta que conocemos efectivamente el nombre del campesino. El lugar, a los metros, a los que hasta la comarca y casi casi... Sí, el, procuramos estar bien informados acerca de dónde es el producto que vendemos. Y sí, tenemos tres cafés africanos, tenemos un... ¿El tuyo favorito? El mío favorito. El que me das a mí para que yo me lleve para casa. Pues tenemos un Burundi, que a mí me gusta muchísimo, porque yo digo que es un pelotazo de cacao 100%. Me lo quedo. Sí, Burundi, un muy pelotazo intenso, muy intenso. ¿Y sí, en tu casa, Enrique, qué me llevo, por ejemplo, para comer? A ver, ¿qué te apetece? Pues en mi caso... ¿Qué me recomiendas? En mi caso, la parada, que ya lleva unos cuantos años abierta, por un primo mío que fue el que inició y se ha jubilado, sobre todo, pues, un tema más exótico, son cremas griegas, como tzatziki, la paprika, taramusa lata, melinsalón lata, en fin, temas exóticos. Salsitas, que, para hacerme yo mis ensaladas. Hacerte, sobre todo para hacerte tus ensaladas, para deleitarte, darte un capricho y un poco de cariño, que en estos tiempos también hace falta. Me va a venir muy que bien. La gente se dé un poco de cariño a sí mismo. Exacto. Y ser ese caprichito ese fin de semana con los amigos, con la familia, seres queridos. Genial, pues que muy disfrutar. Bien, Enrique, fenomenal. Y en un minutito, ¿qué vino nos descorchas tú, Juan, en pues el taller de Ruzafa? Pues he traído un fresquito, un vino blanco fresquito, pues ya te digo, para acompañar más el calor que nos está haciendo ahora. ¡Qué maravilla! Se llama Catamarán, es un cupás de macabeo y verdejo, y bueno, está muy bueno. ¡Qué maravilla! Ahora lo probaremos. Bueno, Vicente Inglada, un abrazo, y gracias por defender los derechos de los consumidores. Hemos estado muy a gusto aquí en Ruzafa, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, que todos los días estamos aquí y estamos muy, muy a gusto, pero no se nos puede olvidar que tenemos que exigir nuestros derechos como ciudadanos, y para eso están las organizaciones de consumidores. Un auténtico placer, muchísimas gracias a todos. Gracias en nombre del equipo de Vicent García, el SO, uy, de Vicent García, de David García. Estoy ya con la chata. Lo que pasa es ferme un glope de seminet que va a preparar Juan, porque arriben les noticias en la veu de Juanma Romero y Silvia Tomás, seguimos en la sintonía de la 90.7 Radio. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu.